En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes temas de conversación, grandes invitados y por supuesto lo que tú quieres escuchar aquí en la Radio Puente Alto, con la gentil presentación de Soledad Barría y Javier Soto. Adelante, Javier, bienvenido. Hola, vecinos y vecinas de Puente Alto, muchas gracias Juan Carlos por la presentación. Bienvenido a un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, comentarles que en este nuevo programa, obviamente, como siempre, pueden participar. Abrimos los canales de participación. Lo pueden hacer a través del Facebook de la radio Puente Alto 107.5. También lo pueden hacer a través del número 228727871, el 228727871. Y también, antes de empezar, comentarles también de los proyectos que la Fundación está realizando y ejecutando. Como saben, ya tenemos tres talleres de circo en tres zonas de Puente Alto. El taller del circo Los Canales, que se realiza los miércoles y viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde, más o menos. Talleres totalmente gratuitos para que toda la gente pueda ir, también es importante decir eso. También tenemos un taller en Bajos de Mena, en la cancha de Sargento Menadier, con Carabineros de Chile, con Chiloé mejor, para que la gente se ubique mejor. Que son los lunes y viernes desde las 6 hasta las 8 de la tarde, y los talleres de circo que tenemos en la Villa Bernardo Leighton, que son los martes y los jueves desde las 6 hasta como las 8 y media, 9, un poquito más tarde porque va mayor gente. Entonces los dejamos invitados también para que puedan participar en estos talleres gratuitos de circo que tiene la Fundación Puente Alto Puede Más. Y además recordarles que hoy día también tenemos una charla de seguridad pública en Villa El Labrador. Esto es, nos tocó con El Peral, para que más o menos la gente que nos escucha de allá pueda asistir a la junta de vecinos que se encuentra en El Mediero con El Peral, en la cancha techada, al ladito de la cancha techada. Vamos a estar hoy día con Carabineros conversando acerca de seguridad en el sector. Bueno, también comentarles que todo esto, talleres y estas intervenciones que nosotros realizamos en cuanto al circo, se financian con el Fondo Nacional de Seguridad Pública. Así que, bueno, para que ustedes sepan también de dónde nosotros obtenemos el financiamiento y cómo hacemos posible todas estas actividades. También tenemos los talleres de alfabetización digital para mujeres en los tres sectores de Los Nogales, Bajos de Mena, Altos del Maipo, y la misma fundación que se ocupa como sede también para estos talleres, que también son financiados por el Fondo Regional de Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que también, paso el dato, se abren los fondos, también están abiertos los fondos de del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para el 2018. Entonces, cualquier organización también que desee postular puede también buscar orientación en la Fundación Puente Alto Poema, para que lo vean por internet. Y también pasar un último dato, que el proyecto Tren de la Primavera, que también lo ejecuta la Fundación, este proyecto cultural que tiene la Fundación, se cambia desde este sábado, porque está anunciada lluvia, para el próximo sábado 7 de octubre. Lo esperamos ahí en Tomé con Circunvalación. Van a haber puestos de ventas de diferentes cosas. Va a estar el Gato Juanito, tenemos Pinta Carita, actividades para niños. Tenemos algunos grupos locales y cerraremos con Antukai Mawen, que significa sol y lluvia, Mapungun, que lo lidera Charles Labra, para que también pasemos un momento agradable ahí en Circunvalación con Tomé, para la gente de Lobas Cuñán, de La Papelera, de Villa Primavera, también Casas Viejas que nos escucha, pueden asistir. Es un evento totalmente gratuito. Y como les digo, se va a realizar el próximo sábado 7 de octubre. Bueno, sin más, hoy día vamos a conversar aprovechando el temita del tema de la cultura. Y lo importante que para nosotros difundir estos temas, tenemos con nosotros como invitado hoy día don Hernán Ortega, encargado como general de Plan Integral de Bajos de Mena, que nos viene a comentar acerca también de una actividad cultural que yo creo que canaliza o ya da un cierre a lo que es el plan integral, a lo que ha sido ya la intervención del plan integral. Hola, don Hernán, muchas gracias por asistir. Gracias a ustedes por la invitación. Cuénteme un poquito en el contexto general, ¿en qué se enmarca esta fiesta de la primavera, como ustedes lo han denominado? Bueno, para nosotros las expresiones culturales son un vehículo a través del cual canalizamos una serie de aspectos de lo que es el plan integral en Bajo de Mena, junto con crear estas nuevas instancias e infraestructuras para los jóvenes atraídos por las prácticas culturales. Pero en concreto la actividad de este fin de semana del domingo tiene que ver con nuestra campaña permanente contra la violencia de género, contra la violencia contra las personas, contra la deserción escolar, la violencia en el pololeo, en fin, la discriminación de las cuales son objeto a veces las personas, los niños, los colegios, en fin. Hemos trabajado duro en eso, hemos creado redes de mujeres contra la violencia y cada cierto tiempo hacemos estas manifestaciones masivas, digamos, convocar a la comunidad a recuperar los espacios públicos, a disfrutar de una tarde en familia y poder tener acceso a la cultura, cosa que en Bajo de Mena era bastante difícil, todavía sigue siendo difícil. Por lo tanto, la invitación es que nos reunamos el domingo a partir de las 2:30 de la tarde en la calle Sargento Benadier con San Guillermo y disfrutemos de un aporte solidario, digamos, que los amigos de la Fonda Permanente, que son vecinos de Puente Alto, han decidido hacer un gesto solidario, ellos desde el mundo privado, ¿no es cierto?, hacer un gesto solidario con Bajo de Mena, con el trabajo que hacemos como Plan Integral, y nos han regalado tres bandas. Buenísimo, espectacular. De música espectacular, que son bandas ya algunas bastante conocidas por la comunidad. Por lo tanto, vamos a esperar que tengamos, como digo, una buena tarde. Nosotros sabemos que la gente va a bailar, va a disfrutar, va a pasar una buena tarde y vamos a condenar todos juntos cualquier manifestación de violencia. Exacto. Porque nos manifestamos contra la bala loca, nos manifestamos contra el golpe que se da contra la mujer, ¿no es cierto?, al interior de un hogar, y nos manifestamos contra la vulneración de los derechos de los niños, en fin. Y esta es una cruzada que no es tan solo tarea de funcionarios, aquí tenemos que multiplicar a través de los dirigentes sociales de la comunidad. Exacto. Una nueva cultura, digamos, de vivir más en paz y en integración. Tal vez sería bueno conversar acerca de estos conceptos que ustedes han enarbolado como plan integral, que es alto a la violencia y alto a la deserción escolar. Decirles también a los auditores que en el marco de estos conceptos de trabajar y de instalar estas cosas es que se hace esta fiesta cultural. No sé si podemos conversar acerca de cómo ha sido el tema de la violencia y la deserción escolar en Bajo de Mena, un tema importante. Bueno, con respecto al tema de la violencia, tanto con las organizaciones del sector como con la gobernación y los programas de gobierno del Ministerio de la Mujer, proyectos de FOSI, en fin, estamos trabajando permanentemente en enfrentar el tema de la violencia y hemos decidido este año crear redes de mujeres contra la violencia, las cuales han sido capacitadas como monitoras, líderes multiplicadoras, decimos nosotros, para crear una red bastante masiva que nos identifique y que responda a la manifestación de violencia en los hechos. Ahora, en términos preventivos, por supuesto, tenemos que trabajar estos temas en la prevención escolar. Lo hacemos a través de la red de educación, con quienes permanentemente desarrollamos actividades y en todas estamos repitiendo este tema, sobre todo la violencia entre jóvenes en el pololeo, las formas de discriminación que se hacen a veces, opresiones indebidas sobre niños que terminan a veces en tragedia. O sea, una mejor convivencia es parte de la prevención. Pero también tiene que ver con que nos preocupemos de quienes ejercen la violencia como una forma de controlar el territorio. Y que son, por supuesto, a veces las bandas organizadas del tráfico, algunos delincuentes del sector que definitivamente han adoptado otro camino que no es precisamente la convivencia sana con sus vecinos y por lo tanto también en otra área que es como el trabajo más inteligente con la policía o la fiscalía también estamos desarrollando, pero nos interesa instalar este clima y yo creo que es una cultura distinta. La violencia es algo que las comunidades interiorizan y que al final se transforma en una costumbre, y eso es lo que queremos revertir en Bajo de Mena y en otros lugares de la región metropolitana, donde tenemos planes integrales como en La Legua, Parinacota, El Castillo, donde tienen elementos comunes, donde hay pequeños sectores de gente que se dedica a esta actividad ilícita, digamos, y que amedrenta al resto de los vecinos. Exacto. Entonces queremos que la gente recalle, saber que sus niños vienen del colegio y que van a llegar sin problemas, y es por eso que mejoramos a través de proyectos también el tema de la iluminación, instalar alarmas comunitarias para que la gente trabaje más en comunidad, el tema del miedo y la protección. Y hemos avanzado bastante. Recién nos encontramos acá con vecinos al llegar a la radio y dice el Bajo de Mena ha cambiado. Y eso nosotros sentimos, lo hemos medido, sí, además. Exactamente. Es innegable que hay otra cara de ya en encuesta de percepción, la gente siente que empieza a querer de nuevo su barrio y de nuevo a tener las esperanzas, los sueños que siempre tuvo al llegar hasta acá. O sea, yo creo que la violencia también se manifiesta por la la segregación urbana, el estar lejos de los servicios. Por eso uno de los objetivos nuestros ha sido llevar los servicios abajo Mena, el registro civil. Estamos empezando ahora a fines de este año la construcción del edificio de servicios públicos, y ahí se va a instalar el Banco Estado, por ejemplo. Sí, o sea, es un sueño para la gente, no tener que venir al centro para ir a un cajero, poder pagar sus cuentas, mantener su cuenta de ahorro. El otro manifestación de violencia es la discriminación que se hace desde el punto de vista social a quienes no pueden acceder a la educación. Ese es otro tema que nosotros hemos priorizado. Exactamente. Oiga, bueno, en ese sentido, como usted habla de recuperar espacios públicos, yo creo que también el enfoque de este evento también va para allá. La cultura como herramienta de promoción social es súper importante. Y me gustaría saber también, aparte de estos eventos, ¿cómo el Plan Integral también ha ido recuperando espacios? Que antes en Bajo de Mena era súper complejo este tema de poco más no tener nada. Sí, y como dice usted, ahora ya se va a empezar la construcción de este edificio con un banco que es súper relevante, un hito al fin y al cabo en la comunidad de Bajo de Mena. Entonces, ¿cómo el Plan Integral ha ido recuperando espacios públicos para la comunidad? Bueno, yo creo que ya la comunidad de Bajo de Mena empieza a darse cuenta que del cambio que se ha venido produciendo. Y ese cambio está dado porque hemos enfrentado el tema de mejorar la calidad de la vivienda, hemos enfrentado el tema de la cultura, promoviendo los grupos, las agrupaciones de jóvenes que por sus propios medios, ¿no es cierto?, trataban de generar oportunidades. Hemos creado la Orquesta Infantil de Bajo de Mena, que es un éxito. Ayer los niños estuvieron en el Teatro Municipal de Santiago asistiendo a un ensayo de una orquesta. Están impresionados la familia, la comunidad escolar comprometida con esta orquesta, pero también estamos promoviendo la cultura de otros grupos que van a actuar el domingo como teloneros, ¿no es cierto?, sí, de esta actividad. Son bastante buenos, hay que reforzar la labor que ellos hacen, que desarrollan, difundir también sus actividades. Algunos de ellos están preparando un homenaje también a Violeta Barra. O sea, son expresiones. No hemos propuesto crear una cantidad de batucadas, de organizaciones masivas también de música, cultura. Estamos apoyando agrupaciones culturales. Tenemos un proyecto que llamamos las cajas culturales, que consiste en instalar contenedores habilitados como oficina, solo para jóvenes que practiquen alguna actividad cultural, porque no tenían espacio, no había ninguna instalación cultural en Bajo de Mena. Por lo menos ahora tenemos dos o tres. Pero además hemos encontrado a través de ese proyecto cuatro talleristas que están desarrollando actividades de circo, de música, de arte, de cultura con los jóvenes. Por lo tanto, ya a finales de este año vamos a tener, digamos, una red de organizaciones juveniles, culturales, de música, de arte, de pintura, en fin. Y eso es lo que hay que hacer, pues ir creando ese hábito y generar los espacios. Para eso hemos recuperado, como tú sabes, multicanchas que estaban abandonadas por años, en mal estado, y las multicanchas no tan solo sirven para hacer deporte, son lugares de encuentro. Exacto. Para las prácticas culturales también, es sumamente importante, porque ahí podemos tener cine, podemos tener teatro, como lo hemos hecho ya en Bajo de Mena, y lo vamos a seguir haciendo. O sea, es como un trabajo de red, al fin y al cabo. Exacto. Es súper importante, o sea, eso. O sea, es como capas. O sea, partimos por fortalecer la organización social, responder a las inquietudes de los bienes materiales pendientes, como la comisaría, la conectividad, la vivienda, los consultorios, el CRS, que se está próximo a inaugurar ahí en Izaguirre y que beneficia directamente a Bajo de Mena. Pero después preocuparnos también de que el progreso llegue a las personas. Entonces, tenemos, por ejemplo, un programa de reinserción escolar eso absolutamente innovador. Hablemos de eso, evaluado. Porque uno de las banderas que también han volado y se van a trabajar en este evento cultural es el tema de la deserción escolar. Exacto. Entonces, hablemos también un poco, tal vez un diagnóstico, y después cómo ustedes van a... Bueno, ¿qué programa tienen? Tenemos identificado alrededor de 600 niños, digamos, en edad escolar que no estaban asistiendo al colegio, y ya a través de las redes comunitarias estamos llegando a ellos. Y hemos echado a andar un proyecto innovador en términos de reinserción con el colegio Nuevo Mar, aquí cerca de Bajo de Mena, en Puente Alto, que trabaja con niños de Bajo de Mena y algunos niños del Castillo también. Y es una metodología pedagógica alternativa distinta, porque no es fácil volver a tomar un niño y llevarlo al colegio a las 8:30 a.m. Claro, una rutina, volver a la rutina. O sea, es difícil, es un proceso que es de acostumbramiento. Entonces, nuestro objetivo es lograr que este año cerca de 40 niños se integren a este proceso, y que si no van todos los días, nos contestamos que vayan 3 o 4 veces en la semana, en horarios acostumbrados, los mismos, de tal manera que recreemos la costumbre de obligar a aprender. Ahora, los métodos de enseñanza son también alternativos y deben ser atractivos. Nuestro concepto del éxito para los niños que vamos a trabajar en reinserción no es que pretendamos que todos lleguen a tener un título universitario, pero que sí adopten la formación que ellos desean. O sea, si ellos quieren ser... Que tengan artistas, la herramienta en realidad... Sean artistas, exacto. Si ellos quieren ser electricistas, que sean electricistas. Hay niños que nos dicen, chicas nos dicen, nosotros queremos ser estetician, queremos trabajar la estética integral. Bueno, es su sueño, exacto. Es eso. Es eso o la alternativa de seguir dándoles vuelta a la espalda y que permanezcan en la esquina, en la calle, ¿no es cierto?, sumándose a otro tipo de actividades. Por lo tanto, hasta ahora vamos con bastante éxito. La comisión de calidad de la educación del ministerio hizo una primera evaluación de este proceso y quedaron sorprendidos de lo que hemos logrado. O sea, yo también me sorprendo cuando hay un profesor de taekwondo, por ejemplo, que enseña álgebra a partir del taekwondo. La única manera, con las expresiones físicas que los niños aprendieron, la diferencia entre un ángulo recto y un ángulo obtuso, y eso es, son expresiones físicas que jamás van a olvidar. Ahora, las aulas del colegio se están ambientando de manera distinta, alternativa, de tal manera que sea entretenido estar en este colegio, porque tú llegas en la mañana y vas a estar en una sala de clases donde hay una ambientación y después, 2 horas después, vas a pasar a otra sala de clases con otra ambientación, y esa ambientación está conectada con la materia que vamos a estar enseñando. O sea, tenemos sala de espejo para ver la expresión física. Se hizo una tremenda actividad con motivo de las fiestas patrias. Ahí también tuvo monitores de la Escuela de Circo que ¿también? Tú mencionabas, sí. Que ahí son monitores también y que se multiplican haciendo tanto trabajo con los jóvenes. Buenísimo. También hacen su aporte y su experiencia en este momento. Bueno, aprovechando que usted está acá y con todos los temas que estamos conversando, esto al fin y al cabo también repercute en lo que es la seguridad pública. Sí, claro. Y bueno, con la instalación de la nueva comisaría de Bajos de Mena, me imagino que esto ha sido un cambio espectacular allá en la comuna. Bueno, conocemos porque... más de las denuncias, por ejemplo, exacto, de la mujer con respecto a la violencia. Entonces también hablemos un poquito del tema de la seguridad, sí, porque esto también, obviamente, el recuperar espacios públicos, hacer actividades culturales. Tener más seguridad. Exacto. No sé si tenemos algunos datos o cómo ha ido el tema en base con la nueva comisaría. Bueno, el tener los carabineros ahí mismo, primero las respuestas son más rápidas, ¿no? La gente llega, es más fácil denunciar los hechos de los cuales la comunidad era víctima. Antes tenía que venir a San Jerónimo u otros lados, hoy día lo pueden hacer ahí. Tenemos un buen equipo de policías comunitarios que están permanentemente recorriendo los barrios. Definimos cuando es necesario en nuestras mesas de coordinación policial focalizar algunos sectores de Bajo de Mena, junto con la gobernadora, hemos hecho caminatas, ¿no es cierto?, preventivas con las policías, con los fiscales, y hemos a partir de eso definido planes de acción que se han ido cumpliendo. O sea, hemos detectado problemas de tráfico de drogas que amenaza, por ejemplo, la integridad de los niños, de los jóvenes, y bueno, y hemos actuado, ¿eh? Hemos actuado a partir de lo que conocemos del barrio, de lo que la comunidad nos señala. Hemos pedido a las policías de actuar y han actuado con buenos resultados, es decir, hemos logrado recuperar armas, drogas, en fin, y tratar de neutralizar estos grupos que en definitiva tratan de apropiarse de esos espacios que nosotros queremos recuperar para los jóvenes y la comunidad. Entonces, una parte hace la comunidad, que es ocupar los espacios, liberar los espacios es una tarea nuestra que la tenemos que hacer como gobierno, como Estado, con las autoridades competentes para ello, y eso también lo estamos haciendo. Por lo tanto, hay un mejor clima de seguridad. Diría que han disminuido un poco la presencia de vehículos que participaban en delitos, que antes llegaban mucho abajo de Mena, tenemos un poco menos que lo que había antes. Hay otras cifras que suben, pero hay que entender que, por ejemplo, las cifras de denuncia de violencia suben porque ahora tenemos la comisaría ahí. Exacto, entonces era lógico, claro. Si no, el problema hubiese sido que no hubiese subido. Exactamente. Entonces eso permite que también, como tú dices, tengamos un mejor diagnóstico y dimensionemos el problema real. Eso es cuantificar el problema y poder diseñar entonces estrategias de policía ambas, tanto lo investigativo como lo preventivo para avanzar en eso. Entonces, tenemos bien las policías trabajando también con la red de directores de colegio, con los jardines infantiles. Estamos trabajando mucho el tema del trayecto del escolar del colegio a la casa. O sea, como tú ves, estamos abordando todos los está ámbitos. Comenzando un es trabajo... un barrio tan grande, los sí. 125 mil habitantes, pero y de todas maneras ya hoy día se siente que la situación es diferente. Oiga, don Hernán, aprovechando que lo tenemos acá en la radio también, y bueno, antes de ya entrar de lleno un poco más sobre el programa de lo que sí. va a ser el evento cultural, a mí me gustaría saber, a su juicio, después de estos 4 años de intervención, ¿cuáles son los desafíos que quedan pendientes o los desafíos que se vienen más adelante para una próxima intervención o el gobierno que asuma en marzo? ¿Cuál será el desafío de seguir trabajando? Yo creo que el primer desafío es asegurar la continuidad de estos programas. Como, como el primer desafío a nivel de los chilenos es asegurar la continuidad de las reformas que se han venido impulsando en este gobierno. Y yo creo que planes que han sido destacados no tan solo por nosotros, la comunidad, sino por la opinión pública, por los expertos en seguridad, en prevención, como Paz Ciudadana, qué sé yo, del mundo académico, han reconocido los planes integrales y lo que hemos hecho en los barrios de alta complejidad como algo altamente positivo. Nosotros creemos que el desafío es asegurarlo, y la comunidad está consciente de eso. Yo creo que la comunidad, cualquiera sea el resultado electoral, va a luchar porque estos programas sigan continuando, porque hay un diseño de ejecución de una serie de cosas que están empezando, otras que están en ejecución y otras que están pendientes, y la comunidad sabe que tenemos pendiente, por ejemplo, conectar Sargento Menadí con Puente Alto, sabe que tenemos pendiente todavía terminar el vertedero que todavía existe, ¿no es cierto?, para lo cual nosotros hemos elaborado un proyecto que lo tenemos aprobado y tenemos parte del financiamiento logrado para empezar el 2018 y terminar definitivamente con el ex vertedero La Cañamero, que todavía hay 9 hectáreas que están ahí, que nunca nadie se ocupó. Entonces, en periodo de campaña lo importante son asegurar la continuidad de las cosas que se están haciendo bien, corregir los errores que se puedan haber cometido, siempre pueden existir, aumentar aún más la participación, porque en definitiva es la comunidad la mejor garante de que esto se siga haciendo. Exacto. Y que no venga nadie por cualquier cambio eventual a empezarlo de nuevo. Cuando nosotros llegamos abajo de Mena, había un edificio a medio demoler. La fotografía que circulaba era que era el mayor gueto social de Santiago, de la región metropolitana o del país, y era prácticamente un barrio en guerra, ¿no es cierto?, con edificios que parecían bombardeados. Bueno, y hoy día tenemos un barrio distinto. Y se nota en realidad. Con tranquilidad, con muchas actividades, con mucha gente participando y participando bien, en familia, en comunidad, con alegría, los adultos mayores, los grupos folclóricos, como digo, la recuperación de espacios, la gente lo celebra con mucho, celebra sus casas que han sido reparadas, más de 4.000, que hayamos instalado en los lugares públicos la luminaria solar, que le ahorra, ¿no es cierto?, el gasto de tener que pagar estos gastos comunes que siempre eran odiosos y al final, por la escasez de recursos, a veces esas luminarias se apagaban y nadie las podía reponer. Bueno, nos alegra porque vamos por la calle y nos dicen que bueno lo de las luminarias solares, ahora vuelvo a mi casa y está todo iluminado. Entonces, eso es estar viviendo un cambio que el desafío que hay que mantener. Por lo tanto, todos sabemos cómo se mantienen los cambios, cómo se mantienen los procesos. Y bueno, yo me imagino que los vecinos de Bajo de Mena sí lo entienden. Exacto. Bueno, hablemos un poquito acerca del evento como tal, sí, que claro. Se va a realizar este domingo, 1 de octubre, desde las 2 hasta las 7 de la tarde, ¿no es cierto? A las 6 y media vamos a terminar. Perfecto. Bueno, me imagino que está todo el plan integral, sí, para claro. Que los vecinos también, por supuesto. Igual los conocen ustedes, pero sí, van claro. A estar ahí. Vamos a estar ahí. Bueno, los equipos de otros barrios también nos van a venir a acompañar, a reforzar, vamos a estar todos ahí. Hemos pedido apoyo de carabineros, apoyo de salud, vamos a tener algunos stand de información de algunos programas de gobierno, de servicios. Existe la posibilidad que algunas juntas vecinos o algunas organizaciones que aprovechan la oportunidad de tratar de reunir algunos fondos también vendan algún tipo de servicio, de bebida. ¿Van a haber algunos stand también de venta? Sí, sí, pero que son ventas solidarias, digamos, no son perfecto. Ventas comerciales. Hacemos un llamado a hacer esta de una fiesta familiar, que demostremos que en Bajo de Mena sabemos hacer las cosas bien, podemos disfrutar con alegría y mostrar esta cara que tenemos como los niños nuestros de nuestra orquesta, que cuando van al centro y el teatro municipal y el mundo ve que son Bajo de Mena, ve que los niños de Bajo de Mena son iguales que en todas partes y que somos capaces de manifestar. Entonces, que la prensa destaque, ojalá tuvimos una gran fiesta y ojalá se preocuparan de cubrirlo. Sí, pues y no tan importante. Solo cuando hay un hecho policial llegar a los barrios de Santiago, sino que llegar cuando hay alegría, como ejemplo el domingo. Esto va a ser en Sargento Menadier. Sargento Menadier con San Guillermo. Ahí va a estar el escenario, y va a ser en la calle, en la vía pública. Queremos pedirle a todos que hagan su aporte, porque aquí hay gente que se aprovecha de las actividades para hacer el comercio de cualquier tipo, vemos que no hagan comercio de cualquier tipo, claro, que sí. Seamos respetuosos, sobre todo a los dueños de botillería, vamos a ser súper estrictos con carabineros para que los botilleros que vendan a destajo alcohol, no es la oportunidad de consumir alcohol, es la oportunidad de consumir alegría, sobre todo tener cuidado con los menores de edad, que se acostumbra mucho a veces, ¿no es cierto?, que se les venda alcohol, vamos a estar mirando eso, pero también vamos a estar preocupados de que la gente lo pase muy bien, es un regalo que hemos recibido todos de parte de la gente de la Fonda Permanente, que agradecemos mucho en nombre de la comunidad de Bajo de Mena, pero ellos respondían de una manera muy bonita a un mensaje que les llegó por ahí en Twitter, dice, bueno, Nosotros también, por Sargento Menadía, acudimos alguna vez detrás de la pelota, por lo tanto son territorios conocidos y estamos felices de volver. Bueno, ya lo saben ya, entonces este domingo, y si llueve, el domingo lo hacen igual. No, no va a llover, hemos decretado que no llueve el domingo, ya, solamente el sábado, le dimos muchas vueltas, le vamos a creer a los meteorólogos que no va a llover, estamos preparados para, si hubiera una pequeña llovizna no va a haber problema. Pero bueno, está el vocalista de los Panteras Negros, va a estar, hay otro grupo que hace rinde homenaje Santa a... Está Santa Gilda, ¿sí? Que es un tributo a la cantante argentina Gilda, está Lalo Meneses, sí, de Panteras Negras, sí, Bloque 8, sí, sí. Y algunos grupos locales que son bastante buenos. Lo invitamos a eso, a disfrutar la música con alegría, un día domingo. Evento gratuito también, importante decir eso. Evento gratuito, cultura para todos, fiesta de la primavera en Bajo Amena. Fiesta contra la violencia. Exactamente. Bueno, nosotros también nos unimos a este llamado acá del Plan Integral y también les recordamos, bueno, para la Fundación es súper importante, sí, el tema cultural, porque creemos que es un vehículo importante como herramienta social. Exacto. Y también nosotros también tenemos, también lo dejo invitado para el sábado 7 de octubre, que nosotros también tenemos un evento cultural. Ya. Y que lo vamos a hacer ahí, bueno, nos ganamos un proyecto del Fondo Nacional, el Fondo Regional. Sí, sí. Y llevamos cultura también a los barrios. Tenemos 6 actividades culturales para repartir en Puente Alto, ya hicimos una, acá en Luis Mate con Creta, ahora nos dirigimos a Tomé con Circunvalación, y vamos a tener a stand de ventas también, igual no son alcohólicas, nada, exactamente, lo mismo, ni alcohol ni droga, vamos a replicar, y bueno, actividades para niños, pinta carita, vamos a tener a Gato Juanito, vamos a tener artistas locales y vamos a cerrar con Anto Caimahuén, que es el grupo de Charles Labra. Así que también dejo a todos invitados para el sábado 7. La cultura se toma Puente Alto y Bajos de Meta. Se toma las calles. Exactamente. Así que eso, pues muchas gracias, felicitaciones, don. Felicitaciones a la Fundación por el trabajo, sabemos lo que ustedes hacen. Nos conocemos desde que llegamos a Bajo de Mena, el circo y todos los aportes que han hecho, los aportes de Soledad. Exacto. Así que bueno, gracias por la invitación y los invitamos a todo el domingo y después a compartir con ustedes el próximo domingo. Así que eso, están todos invitados los auditores también para que nos escuchen, o para que vayan en realidad y allá compartan con su familia. Así que muchas gracias. Vamos con cuidado, pero vamos. Exactamente. Muchas gracias, don Hernán, por venir. Muchas gracias a todos y tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.